Ay, bailalo, bailalo. Bump on the rhythm, bump on the bassline. Confident, you never get declined. Man, come off and beg you take time. Fonse and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah, come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero si tú te quedas conmigo. Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. Te daré Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. Te daré. Tip it top, top down, all in your town, we live it up. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up we the things set up, y'all I get tech up. Then my move slow so they done just better. You know we never lie. Pull up to the front, but we coming through the back. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Quiero. Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré, Calypso. Si tú te quedas conmigo, bailando hasta mañana, corremos el riesgo de despertar en mi cama. Lo que me pidas yo lo haré. Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. Te daré Calypso. For the world.